La música de ayer, hoy y siempre. La música bien romántica para vos. Solicita a sábado tu tema preferido. Lo pedís, lo tenés sábado a sábado. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Estamos bien? Bien agarradito de la mano, preparándose para esta noche y disfrutar del amor apasionado. Así, gente linda, maravillosa, compartiendo en la 96.9 de tu dial. Aquí sí, compartiendo toda la tarde con ustedes la radio más escuchada de la República Argentina, la radio en donde vos podés disfrutar de la música latina, por cierto, ¿eh? Y la bienvenida a nuestro queridísimo, ahí en la cabina, a Camilo. Hola, ¿cómo te va, Camilo, ¿todo bien, Camilo? No, sí, está muy bien. Claro, el amigo está acá, no sé, lo llaman la mujer y se va, viene, está como loco también ahí, ¿eh? Bueno, gente linda, maravillosa. Así es, vamos nuevamente a la música, puede ser. ¿Ah, llamado al aire? Ah, bueno. Bien, a ver, hola. A ver, hola. Hola, señor Ricky. Sí, ¿cómo te va? Bien. Dame, a ver la adivinanza, decime la adivinanza. A ver, ¿cómo se llama el personaje que interpreta a El Chavo? ¿Cómo se llama? Vamos, tenés 1, 2, 3 y se corta. ¿Se cortó? ¿Puedo pasar un tema? Un tema, sí, dale. ¿Eh? Dale, decime. Bueno, es un cualquiera, estoy acá en Puerto Madero. Ah, ¿el tema se llama Estoy en Puerto Madero? No, cualquier tema, pasame. Ah, bueno, decime, cualquier tema. Sí. Vos para decirme que estás en Puerto Madero. Anda, fanfarrón, chao, nos vemos. No. Hasta luego. Así es, gente linda, maravillosa, compartiendo la tarde con todos ustedes. Ay, Adriana, ¿cómo estamos con la adivinanza? Estamos como locos, Ricky Latino. María Teresa dice, recién lo sintonicé. Y bien por la respuesta, de los tres últimos números de documento es 436. Por favor, ¿me puedes pasar un tema de Sandro que recién llego? Saluditos para todos y la radio está buenísima. Muchas gracias, María Teresa. El primer tema fue de Sandro y fue el tema Una muchacha y una guitarra. El primer tema que dio comienzo a tus recuerdos por siempre. Gente linda, maravillosa, enganchado nuevamente con la música romántica, por cierto. Sí, Adriana. Jenny, la novia del herrero. ¡Hala! Mira, tanto tiempo, ¿cómo le va la novia? Dice, Oli, Ricky Latino, me encanta la hora romántica, soy la fan número 1000. Cariños y bechulis para todos, un beso grande, querida compañera de trabajo. Escúcheme, estimada Jenny, el herrero le da mucho fierro, le está haciendo la reja, quiero decir, ¿no lo...? Lleva mal, le está haciendo la reja, no es que le está dando fierro. Ella me hizo una confidencial y me dijo, Adri, no sabes cómo maneja el electrodo. Ay, Adri. Sí, y bueno, para eso es herrero. Claro, y para eso le da fierro. Hay que guardar un poco de electrodos para esta noche. Hay que saber agarrar las pinzas, Ricky Latino, también, para ser buen herrero. Claro. Por eso, no malgaste los cartuchos. Saludos para Marc Miranda, que está escuchando la radio aquí también, me acaba de notificar, mi amigo Marcelo, que está en los teléfonos, ¿eh? ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Va a regalar la vuelta a la cabecita del gusanito loco? Sí. Claro que sí, no se puede jugar con los hijos, ¿eh? No. Que vengan a separada para mí. Claro, separadas, viuda, para vos, ahí. Y después claro, que le aparezca el marido de 2 metros con una espalda impresionante y le rompa la... No, pero porque hay marido celoso, no creo, si ya está separado para él. ¡Ay, claro. Ricky! Escúchame, le vamos a mandar saludo a Griselda, me dijiste, que cumplió años 40 y pico, 30 y pico, no vamos a decir la edad. Claro, pobre chica. No, menos, 30 y pico. Bueno, para Griselda, un saludo y un beso enorme. Y feliz cumpleaños, viejita hermosa. Un besito. Y sopla la vela, sopla. Este beso para vos. ¡Mua! Hermosa. Gente linda, maravillosa. Adriana, dale. Marcelo dice que quiere la puntita, pero la puntita de la porción de torta. Ah, Marcelo quiere la puntita de la torta, che, mal pensado. Bueno, el siguiente tema viene un temón.

Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. La tarde de tus recuerdos por siempre aquí en la 96.9 de tu dial, compartiendo muy buena música de ayer, hoy y siempre. Adriana, Laura de Lanús se comunicó al 4911-9755 pidiendo el tema de Papo de la banda de los Cazadores del Tiempo. Melina de Lanús se comunicó al 4911-9755 pidiendo un tema de los Cazadores del Tiempo desde el cielo. Y dicen que la banda está espectacular. Y cómo no va a estar espectacular, lo estás escuchando, ¿en dónde? En tus recuerdos por siempre. Claro, y ahí está sonando Cazadores del Tiempo, ¿eh? Que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hockey. Y en Capital Federal, Avenida La Plata 1635, Avenida Independencia. Seguimos en tus recuerdos por siempre, con la muy buena música de Cazadores del Tiempo. Claro, aquí vamos a promocionarlos a esta banda que viene con mucho brío, mucho ímpetu para trabajar en la noche porteña, en la noche de la provincia de Buenos Aires. También, obviamente, vamos a estar en Capital. Así, ese tema ahí, bien, bien. Y ahora continuamos con Luz del Cielo, solicitado por Melina de Lanús. Él es el dueño de la luz del cielo. Pasará a mirarla una noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin. Susurra, captura la distancia. Se escucha su voz con la luz del cielo. Todo ruido del tiempo se soporta. Ella lo vio con la luz del cielo. Alma de mi alma, tú me has hecho soñar. Así es, sonando esta banda espectacular que muy pronto va a estar trabajando junto a la producción de Merengue Latino, Muy bueno, en esta promoción que le estamos dando a esta banda que está espectacular. El domingo estuve en los ensayos de ellos, Adriana, y a la gente que está escuchando, muy bien está sonando. Les digo a todos los oyentes que hay dos mujeres, la chica que está cantando ahora y que también toca las tumbadoras, y otra chica que toca el bajo, Así que muy bueno. Y bueno, el amigo Marcelo toca las maracas, no sé por qué será, che. Dice, pasame tu sin mí de Cazadores del Tiempo. Tú sin mí, a ver, operador técnico ahí. Si la gente está llamando como loco, decime. Está haciendo señas. ¿Qué hace? Toca las maracas para aflojar la muñequita y dar bien la sortija a los niños. Ahí está. Y ojo que no venga de vuelta, que no entra aquí a la cabina, que no entre este Arturito, porque se pone como loco. Él quiere hacer entrar a Arturito, Arturito quiere hacer. Y Jaimito, imagínate, Jaimito también está arreglado, son 11 hermanos, imagínate, che. Así que bueno, ahí está sonando la banda, Tú sin mí, espectacular tema, éxito total, de Dream Marie. Un tributo a toda la gente que está haciendo muy buena música aquí en la República Argentina y el mundo. La banda se llama Cazadores del Tiempo. tiempo y muy pronto, ya el sábado que viene, tendrán donde, la próxima fecha, donde ir a tocar. Ellos hoy creo que están en San Justo, que me llame y me confirme su director musical, creo que están en San Justo, Cazador del Tiempo. Así es, gente linda, maravillosa, Cazador del Tiempo, en exclusividad del Merengue Latino. Y para contratarlo, Adriana, para contratar a Cazador del Tiempo, al 4262-3994. 4262-3994. O si no, viene el 15 40 39 86 38. Lo vuelvo a repetir, 15 40 39 86 38, para contratar a Cazadores del Tiempo. Muy buena banda, van a escuchar de todo un poco, música de ayer, hoy, de siempre, también un poquito de pachanga, de movida, para que la gente, cuando uno un cumpleaños de 15, entra en la joda, viste, que empezás a tirar de todo, bueno, ahí empezás a tocar pito. Ahí está la banda con muy buena música, Por ejemplo, el domingo me hicieron escuchar esa canción de Los Piojos, Como Ali. Muy buena, muy buena también esa música. Y también, bueno, música que está de movida, ¿no? Cuando uno está en un tren de joda, hay que mover las cachas. Y ellos tienen un repertorio muy amplio, Así que Cazadores del Tiempo, lo pedís, lo tenés. Muy pronto, aquí van a estar también en la radio. Me confirmaron que van a venir el próximo sábado a promocionar su trabajo, su material, Así que bueno, gente linda, a ver, ¿cómo andamos con la adivinanza? Adriana, ¿qué es lo que tenés en la mano? Decime lo que tenés en la mano, a ver, vamos, Adri. Te recordamos que cuando va a ser esto, el día 17 de marzo, ¿quién viene? Víctor Manuel, ¿a dónde? Al Grau de Palermo. Está citado en pleno corazón de Palermo, ubicado en Avenida Santa Fe, 4389, Capital Federal, República Argentina. Señoras y señores, Víctor Manuel, confirmado 17 de marzo en Buenos Aires, en el Grau Palermo, Avenida Santa Fe, 4389. Así es, bueno, gente linda, maravillosa, vamos a la música y escuchar qué tema que viene ahora, para enamorados, exclusivo. Marco Antonio Solís dice, si no te hubieras ido, ¿dónde estaría, mi amor? Escuchá, para vos, lo pedís, lo tenés. Despierto compartiendo en tus recuerdos por siempre aquí la hora más romántica de la tarde. Y la gente se comunica y dice: hola, soy Sebastián de Lanús. ¿Podrás pasar el tema Corazón Espinado? Y se lo dedica a mi novia, Anush, a la novia Anush. Qué lindo nombre, Anush. Gracias, Ricky. Gracias, Sebastián de Lanús, Corazón Espinado para Anush. Muy bien, muy bien. Muy lindo tema. Muy bueno. Rosa de Lanús se comunicó al 4911-9755 pidiendo el tema para el sábado que viene, Perdiendo mi religión. Y bien, por la respuesta, los tres últimos números de documentos son 411. Bien, y la adivinanza es, ¿cómo se llama el actor humorista que interpreta al Chavo del Ocho? ¿Cómo se llama? Y la segunda es, ¿Víctor Manuel es de Cuba o de Puerto Rico? Bueno, ahí está la adivinanza. Jueguen, tienen que llamar o mandar mensajes. Llaman al 4911-9795, 4911-9755, o si no, 1540-3986-38. Seguimos, estimado Camilo, con muy buena música. Seguimos, ¿se acuerdan de este grupo? Escuchá qué bonito. El grupo Miramar te dice: una lágrima y un recuerdo. Para vos, lo pedís, lo tenés. Maravillosa en tus recuerdos por siempre, lo pedís, lo tenés, ¿eh? A ver, ¿cómo suena? A ver, súbilo. Ganadores del tiempo. ¿Lo escuchás? En tus recuerdos por siempre. Sí, ahí cantando Jorgito Maisonabo en Cazadores del Tiempo. Esta banda la vas a ver y poder ver y escuchar el próximo mes, porque estamos haciendo ya los preparativos para que esta banda la suene con todo y puedas disfrutar, bailar, divertirte a lo loco con Cazadores del Tiempo, ¿eh? Así es, ya el próximo sábado tendremos el lugar exacto, la hora, el día, la fecha, todo para que vos puedas divertirte. Sí, Adriana. Saluditos especiales, uno enorme para Roberto el bombón de Villa Industriales, Maisonabo, partido de Lanús Oeste, para él, este beso. Ahí está, pero mirá vos, Roberto, te está ligando besito de la locutora, Roberto Fachero. Bien, para vos también, para vos, Iki, que estás escuchando la radio, para Iki, su esposa, también, esto es para vos, este besito, mirá, para vos. Bien, gente linda. Ah, qué más gana. Che, va ganando Estudiante. Gana Estudiante 2-0, estimado Marcelo. Vamos mal, ¿eh? Bueno, Marcelo es de Huracán y quiere hincha para Huracán. No sé cómo estará Huracán ahora. Pero estamos viendo a Gimnasia y Estudiante. Estudiante 2, Gimnasia Esgrima La Plata 0. Van 42 minutos del segundo tiempo. Gente linda, maravillosa. ¿Cómo estamos con la adivinanza por ahí? A ver, ¿cómo estamos? Estamos como locos, Ricky. Estamos como locos porque la adivinanza el día de hoy, facilísima, Ricky. ¿Cómo se llama el actor y humorista que interpreta al Chavo del Ocho? ¿Cómo se llama el actor y humorista que interpreta al Chavo del Ocho? Y la segunda adivinanza del día de hoy, Víctor Manuel, ¿es de Cuba o de Puerto Rico? Víctor Manuel, ¿es de Cuba o de Puerto Rico? Llama ya y decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensajito al 1540-3986-38 y 1558-230780. Y si no querés ver y escuchar, en www.radiomaster969.com.ar. Ricky, Ricky, quiero mandar un saludito enorme para una persona muy especial, para Luis de Bursaco, que el miércoles cumplió añitos, unos hermosos 80 añitos, para él este beso enorme, para una persona muy especial. Para vos, Luisito, arriba, no bajes los brazos, que tenemos que seguir para adelante nomás. Se comunicó Beto de Lanús y muy buen programa, dice que Roberto Gómez Bolaño, el personaje del Chavo, y muy buena la música, dice, sigan así adelante, chicos, la estoy pasando re bomba con toda la familia, escuchando A Tus Recuerdos por Siempre. Y también se comunicó Jorge Maisonabo, dice que quedó como loco con el beso que le tiraste. A ver el beso, ahí está, Jorge, para vos, te lo manda Adriana. A ver el beso nuevamente, para Jorge Maisonabo, el cantante de Cazadores del Tiempo. Este beso es para vos, Jorge. No va a ser que se... No va a ser que se separe este muchacho, Adriana, por favor. Pero no, yo soy su fan número mil, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Y escucha, para todos los románticos que en esta semana a nuestro queridísimo amigo Cachito de Buenos Aires, Cacho Castaña, se le hizo un homenaje y han sellado en una vereda ahí en la calle Corrientes a Cacho de Buenos Aires, Cacho Castaña, y hoy lo tenemos con esta música estupenda que nos deja Cachito de Buenos Aires, Cacho Castaña, te dice, ojalá, ojalá que no puedas, amor. Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo, ojalá que no puedas ni besarla en la boca ni admirarla en los ojos, que sospeche que hay otra. Que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas destapar la botella, y no caliente cuando duermas con ella. Estoy harta del trueque de la hipocresía, que despierten sus pieles pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas. compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre. Adriana. Sí, vamos, que vamos finalizando el día de hoy. Pero la adivinanza la vamos a seguir el sábado que viene, Ricky Latino. Así es, Adriana, tenemos 5 minutos por atravesar el programa, ¿eh? Así es, Adriana, decime la adivinanza, vamos. ¿Cómo se llama el actor y humorista que interpreta al Chavo del Ocho? ¿Cómo se llama el actor y humorista que interpreta al Chavo del Ocho? Y la segunda adivinanza es, ¿Víctor Manuel es de Cuba o de Puerto Rico? Víctor Manuel, ¿es de Cuba o de Puerto Rico? Llama ya y decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 15-58-2307-80, 15-40-39-86-38. Llama ya. Así es, y la gente reclama música, y ahora vamos con un tema de Lentos Americano que dice One, Murmullo Descuidado. Qué lindo que escucha esto, ¿me podés? Lo tenés a esta noche y estar junto a tu amor, mirando las estrellas y escuchando este tema que dice One, te dice así, amor. Te pide mucho amor. ¿Qué me Juan te dice? Murmullo de cuidado. Bien por la respuesta en los tres últimos números de documento 322.

Perú. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por tu Radio Master, categóricamente peruana. Definitivamente esto que es la previa de Cori Mega Disco, palpitando la gran noche, la noche que vos pediste, la noche que vos elegís, la noche de sábado de Cori Mega Disco, el poderoso de Pompeya, que te va a ofrecer la esperada y la muy popular fiesta de la espuma, ¿eh? Sí señor, porque sábado de carnaval, fin de semana largo, nuevo feriado que se ha decretado a partir de este año nuevamente, como en los viejos tiempos, lunes y martes en la República Argentina. Y qué manera de empezarlo, palpitando lo que va a ser esta gran noche de Cori Megadisco. Somos la previa de Cori y te ofrecemos obviamente el mejor entretenimiento, la mejor diversión y la mejor previa para ir palpitando lo que va a ser la gran noche de Cori Megadisco. Porque esta noche, ese señor que abría el programa, el pelado más popular de la movida tropical, inició su carrera en el empuje, es el Dipi, que trae el porrón, el éxito del momento, y lo va a estar presentando esta noche en Cori Megadisco, y muchísimos temas más de él, quien ya tiene dos placas discográficas editadas. Además de él, llega ella, llega Shakita, la zorra, que hoy cumple años Shakita, ¿eh? Hoy cumple años Shakita, la zorra, si Dios quiere la vamos a tener por teléfono. Le vamos a cantar el feliz cumpleaños, ¿por qué no? Y ella también nos va a cantar algo seguramente, porque hoy a la noche se presenta en Cori. Lo piden todos los pibes a través del Facebook, lo piden en Cori Megadisco, por eso Cori te ofrece a Shakita la zorra. Además, llega para vos, después del éxito que tuvo en su primera presentación en Cori Megadisco, el villano. Sí señor, el villano, otro de los ídolos de los pibes, obviamente, el villano en Cori. Pero si es que esto fuera poco, tenemos a Maxi, a Toma 2, a Z, a toda la banda, un producto de Z Record, obviamente. La semana pasada tuvimos a los chicos de Don Cumbión. Y esta noche, Toma 2, en la noche de Cori Mega Disco de Pompeya. Pero eso no es todo. Las chicas entran gratis de 22 a 23 horas en la noche de Cori. Así que no perdértelo, a llegar tempranito acá a la avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya, fiesta de la espuma. Show de transformistas, como lo anuncia la presentación ahí de José Luis Leaños y Ana Isabel López. Vamos a tener eso esta noche. La incógnita va a ser el fin de semana que viene. Siempre te digo lo que va a pasar la semana que viene, pero lo importante es hoy. Así que a no desesperarse, en el Facebook van a tener novedades de lo que va a pasar el próximo sábado en Cori Mega Disco. Lo importante es hoy. Tienen que estar todos en Cori, así que a no perdérselo. Vamos a tener mucho más. Seguramente la noche de Cori los habrá ataca esto, obviamente. Fue un éxito anoche, ¿no? Sonia Morales, Dilber Aguilar. Lleno total en Cori Mega Disco, en los eventos que se hacen los días viernes en Cori, auspiciados acá por la Master FM 96.9. Sonia Morales, Dilber Aguilar, éxito rotundo en la noche de Cori. Y lo próximo que tenemos para los días viernes es el viernes 18, ¿no, Motaca? Que después lo vamos a escuchar, vamos a mandar ahí el spot del día 18, así que no perdérselo. Pero lo importante es hoy, el Dipi, el villano, Toma 2, Shakita la zorra en la noche de Cori. Así abrimos el programa, vamos a tener mucho más, todo el deporte como siempre, lo que va a pasar en la peña norteña de nuestro amigo Alfredo Guerrero esta noche y el día lunes, enterrando el carnaval el día lunes. Se suman nuestros auspiciantes, la gente de la nueva Casona VIP, así que vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la nueva Casona. Y además vamos a ir hablándote de nuevos artistas, o artistas ya con trayectoria, pero que tienen nuevas etapas en su carrera, como es nuestro amigo Walter y su grupo Impacto, que va a estar obviamente presentando su material discográfico. Eligió este programa, eligió la previa de Cori Mega Disco Cumbia, algo más. Así que en un ratito te voy a contar un poquito de lo nuevo de la cumbia norteña, Walter y su grupo Impacto. Un saludo grande para toda la gente que nos escucha a través de internet, a través de los Facebook. Para mi viejo que escucha como siempre en Pergamino, el saludo grande a la distancia para mi viejo. Bueno, mucho más después del próximo bloque, porque ahora va a seguir la música. Seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco. Se viene para vos ella. Ella es Shakita la zorra. Estoy enamorada, te lo dice con su voz tan particular. Shakita la zorra esta noche en Cori, no te lo pierdas. Dale. Quiero que te demostrar quién es, estoy, es la mañana, que los quiere. Clemente, Cori, definitivamente el número uno. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. exitosos está en Cori. Por eso, Cori es Cori. Así pasaba Walter y su grupo Impacto, lo que estaba sonando acá, obviamente para vos. Walter es vocalista del grupo Sombras, está sonando también ahí en la cortina, ¿eh? Para contrataciones de Walter y su grupo Impacto, ex vocalista del grupo Sombras, comunicate al 1555-626294 o al 718-3705. 1555-626294 o al 718-3705 es su ID. Se viene con todo, de lo nuevo de la cumbia norteña. Walter López, ex vocalista del grupo Sombras, con Walter y su grupo Impacto. Sonaba el tema Con el Corazón, para vos obviamente acá en la previa de Cori Megadisco. Después de la música te voy a hablar un poquito de lo que va a ser la noche de la nueva Casona VIP, ahí en la avenida San Juan 2926, Capital Federal. Te vamos a contar un poquito lo que va a pasar esta noche, sábado 5 de marzo de este año 2020. 11, obviamente, hoy con el show de Marilú, la doble de Lía Cruzet. Taca, se viene Marilú, la doble de Lía Cruzet. Pero en el próximo bloque te voy a contar un poquito más mientras suena el popular Alcides ahí en la cortina, sí señor, recordando los éxitos de los años 90. Vamos entonces a escuchar, Taca, ¿te parece? Ahora a otro de los artistas que se van a presentar esta noche en Cori Megadisco, junto a Don Cumbión, la voz de Maxi. Esto quizás suena. Toma dos esta noche en Cori junto al Lipi, Shaquita la Zorra. Y también la presencia del Villano con las chicas gratis de 22 a 23 y Fiesta de la Espuma. Dale. No quiero discutir, ¿para qué seguir? Ya tanto con el bufón, deja que me quieras como yo quiero que tú sos un huevón. No me importa si en casa en el piso es tu sueño, no. ¿Qué vemos es que hacemos? Quizás jamás te lo debí, jamás. Tu máquina destruyó mi pastal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás el engaño no te apude veraz. Fue una aventura, fuego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Si me entendías, quizás estaba atrás. La pena más amarga me envolvió. Quise saber llorar. Fue la más fatal, la quise matar. La que jamás yo quise me dejó. Perdí mi felicidad. Thank you. haciendo la previa de Cori Megadisco. Suena Walter y su grupo Impacto, lo nuevo de la movida tropical. Obviamente, para vos, acá en la tarde de tu radio, ¿eh? Pero hoy es una gran noche para la nueva Casona VIP. Sí, señor, la nueva Casona VIP. Disco Pub, mayores de 25 años, solas y solos. Elegante Sport, shows en vivo, pantalla de video gigante. Todo ubicado en la avenida San Juan 2926. Abrimos viernes, sábado, domingo. Y obviamente víspera de feriado también, después de las 23 horas. ¿Eh? Y para esta noche, te lo anticipaba recién, la nueva Casona VIP te ofrece, atención lo que te ofrece la nueva Casona VIP. ¿Eh? Ahora te voy a contar un poquito más de lo que te ofrece la nueva Casona VIP. Porque esta noche tenemos la presencia de Marilú, la doble de Lía Crucete. Sí, señor, Marilú, la doble de Lía Crucete, la nueva Casona VIP. Para mañana, domingo, tenemos Oscar y el Sexteto Imperial, obviamente. Y el lunes a la noche, porque el martes feriado festejamos el carnaval junto a Darío Chiarini, ex cantante de Los Charros. Te esperamos, no faltes. Avenida San Juan 2926, Capital Federal. Es lo que te ofrece la nueva Casona VIP. Y para el próximo fin de semana, te voy anticipando, tenemos el sábado al Grupo Sombras y el domingo a Malagata. Así que, a no perdérselo, Avenida San Juan 2926, la nueva Casona VIP, solas y solos, mayores de 25 años. Avenida San Juan 2926, está la nueva Casona VIP en Capital Federal. Así pasaba la nueva Casona, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del deporte en un ratito, ¿te parece, Taca? Después de la música, nos vamos a organizar y vamos a hablar un poco del deporte. Escuchábamos recién a quizás Tomadosa y Don Cumbión, que se presentan esta noche en Cori Megadisco. Lo que se va a venir ahora con la música para vos es El Villano, y te dice Pompea esta noche en Cori Megadisco. Bombea, bombea, así como para abajo el cumbido, la cadera, la nena bombea. en Cori Megadisco. Va a ser hoy, obviamente, porque se presentan El Dipi, Shakita la Zorra, El Villano, Las Chicas Gratis de 22 a 23, Fiestas de la Espuma, Show de Transformistas y mucho más. Es por eso que lo tenemos en línea al otro grupo que se presenta de la mano de Z Record. Llega Maxi, mi amigo Maxi, y Toma 2 esta noche a Cori Megadisco. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Cómo andás, Eugenio? Buenas tardes a toda la gente que está atrás de la radio. ¿Cómo anda toda la gente de Cori? Obviamente muy contentos de que estés nuevamente en Cori. Ya hiciste un tema la semana pasada con Magomán, nuestro amigo Magomán de Don Cumbión, y vas a estar obviamente hoy con un show exclusivo de Toma 2 para todos los pibes que van a Cori, para todas las chicas que los piden, obviamente, como siempre, ¿no? Obviamente, estoy presentando un show bien veranero con todo el ajite, presentando un poco de los temas nuevos que se vienen con todos, así que la verdad que muy contentos de, bueno, estar retornando a lo que es los canales, las radios, retornando a lo que es la discusión y a tomar un poquito el lugar que teníamos antes. Es así, Maxi, sabés que te queremos dentro de muy poquito, cuando quieran arreglamos una entrevista acá en la radio, lo tenemos pendiente, ¿eh? Eso sí, dale, hacemos un poco de difusión acá. Más que bien, sí. Cuando vos quieras hacemos el acústico, así que contá conmigo siempre para lo que necesites. Perfecto, Maxi. ¿Cómo viene la repercusión después de la vuelta a la televisión junto a Don Cumbión? Después tuvieron un show ustedes ahí, también en la tele, en Pasión de Sábado. ¿Cómo viene la repercusión de lo nuevo de Toma 2? No, la verdad que a la gente le gustó bastante el cambio de imagen, el cambio de la banda, la renovación que estuvimos haciendo. Y bueno, por el lado de lo que es el trabajo, viene bastante bien. Tenemos la semana que viene una gira a Salta y Jujuy, el 12, 13 y 14, que nos vamos a estar presentando allá. Tenemos giras a Chile, a Uruguay, incluyendo una Bolivia también, que la están por confirmar. Tenemos una gira a Santa Fe. Estamos bastante, con bastante trabajo, así que la verdad que en lo que es la agenda laboral, bastante conforme por ahora. Y bueno, en lo que es la gente, por ahora, de a poquito vamos teniendo la aceptación de lo que era toda la gente, la tribuna, bueno, la gente que lo escucha en la casa, la gente que lo ve desde la casa también, y bueno, toda la gente que descarga los temas en internet, por ahora hemos tenido buenas críticas. Es así, ¿eh? Siempre un grupo en sus comienzos, Toma 2, y ahora también en esta nueva etapa, muy pedido en internet, un grupo que prácticamente también nació en internet, se puede decir así, ¿no? Sí, es un grupo que se posicionó bastante a través de internet, se hizo conocido a través de eso, y bueno, a través de lo que fue la radio también me dieron una mano muy importante, porque yo todavía no había aparecido en la televisión, y bueno, cuando aparecimos en la televisión fue como tirar una bomba. Una explosión, así es así, me acuerdo los comienzos, pero bueno, ahora esta nueva etapa también con nuestro amigo Z ahí en lo que es la producción del grupo y todo eso, ¿no? Sí, la verdad que buena repercusión para la banda, y bueno, la verdad que muy contento con todo lo que se viene generando esa expectativa, así que bueno, muy contento de bueno, estar trabajando nuevamente junto a mis amigos, que aparte de bueno, ser los músicos que me acompañan desde hace 2 años, son mis amigos, porque es una amistad bastante grande. Y bueno, nada, trabajando en la unión de la banda, siempre tirar todo para el mismo lado y bueno, perseverar para triunfar. Así es, Maxi. Bueno, no te robamos mucho más tiempo. Vamos a pedir que dejes un adelanto de algo de lo nuevo, ¿te parece? De Toma 2, para que se preparen las chicas, para que lo palpite la gente a través de la previa de Cori Megadisco. Vamos a escuchar algo, Maxi, lo que vos quieras ahí, lo que se te venga a la mente, lo primero. Vamos a escuchar algo de lo nuevo. Esto que dice así, dice... Mil noches en las que no puedo dejar de pensar en ti. Me despierto en la mañana esperando si regresas y no estás aquí. Y yo pensando si tú vendrás, pensando si volverás a mí. Amor, yo quiero saber si me quieres ver. Yo quiero saber si te hice daño, por favor perdóname. Yo quiero saber si me quieres ver. Si te hice daño, por favor perdóname. Perdóname. Esto es algo de lo que tiene, que se llama Perdóname. Es un adelanto de un tema nuevo que estamos grabando, que ahora dentro de muy poco sale a difusión por internet. Bueno, vamos a estar presentando en la tele y bueno, espero que sea del agrado de todos. Buenísimo, nos gustó acá con el operador, ahí van los aplausos. Nos vemos esta noche como siempre en Cori Megadisco grabando algo del show y algún saludito para el Facebook, para toda la gente que te pide por el Facebook. Maxi, un abrazo grande y gracias por la buena onda de siempre. No, gracias a vos, Euge, por el espacio y bueno, gracias a toda la gente que forma parte de la radio, todo el staff. Un saludo grande para el operador, para toda la gente que está

gran noche en Cori Megadisco porque se presentan el DP, el Villano, Coma 2, con la fiesta de la espuma, con show de transformista, con chicas gratis de 22 a 23, avenida SA en 459 Pompeya. Pero ella, una de las más pedidas por todos los chicos que vienen a bailar a Cori en Facebook, en el boliche. Como siempre, suena como nunca. Y hoy, en el día de su cumpleaños, la saludamos a ella, Yaquita la Zorra, en la previa de Cori Megadisco. ¿Cómo andas, Yaquita? Hola, Oke, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. La verdad que contento por lo que va a ser la gran noche de Cori Megadisco que vamos a tener en el día de hoy. Y por tenerte acá en el programa. Y aprovechamos para saludarte, para desearte feliz cumpleaños, Yaquita. Nah, muchísimas gracias. Y bueno, muy contenta de festejar mi cumple con la gente de Cori, que nos recibió también, así que bueno, muy lindo, ¿no? Poder compartir un día tan especial con la gente del fan, de la fan, digo, la gente que te canta, la gente que te apoya. Y bueno, nada, la verdad que muy contenta, viviendo un momento muy lindo en mi vida. Y bueno, qué mejor que ir a Cori, ¿no? Es verdad, si vas a estar presente hoy recorriendo todo lo que es Capital Federal, seguramente por provincia, tenés matiné, lo vimos por ahí, así que los fanáticos te van a estar siguiendo hoy, Yaquita. Y bueno, contento nosotros que te tuvimos en los comienzos de tu carrera en otra radio de acá, de que te esté yendo tan bien y apoyando obviamente lo que es Yaquita la Zorra, de la mano de Adrián Pierro y de Chajá, ¿no? Sí, nadie habla, pasó volando el tiempo, de verdad me acuerdo la nota esa. Ajá. Allá, y la verdad que bueno, viste, pasa de rápido. Y bueno, contento, uno la verdad que ve que el sacrificio, el esfuerzo que uno hace da sus frutos. Y bueno, acá estamos, gracias a Dios, ¿no? Así es un momento importante, ustedes con muchas giras. Bueno, no te queremos robar mucho más tiempo, porque sabemos que tenés una matiné hoy, que ya empezás con lo que va a ser la gran noche. Nos vamos a ver esta noche seguramente para grabar algo mejor que como me viste la vez anterior, hoy estoy bien. Mejor y que peor no creo, por eso digo, peor que eso no creo que esté, así que hoy sí va a ser todo. No me quiero ni acordar de eso, pero bueno. Así que bueno, dale, no pasa nada, y bueno, nos vemos hoy en la noche, invitando a toda la gente que venga al Cori a festejar mi cumpleaños. Bueno, muy contenta, vamos a hacer un show con temas nuevos, el segundo disco que se viene con todo, el disco se va a llamar Vamos las Pibas, te dejo la primicia. Ah, vamos las pibas. Así bueno, que bueno, se viene el segundo disco ahora en abril, el primero de abril ya sale por LEF. Sí. Así que bueno, muy contento y bueno, presentando también los temitas nuevos del show y los temas que ya conocen, obviamente. Así es, te pido dos favores. Primero, si tenés más o menos el horario de hoy, y después cerrar con un pedacito de algún tema para que la gente que está escuchando la previa a través de internet, a través de la FM 96.9 Radio Master, se prepare para el show de esta noche. Mirá, creo que tipo 3 de la mañana aproximadamente. Ajá, 3 de la mañana. Igual a llegar tempranito porque las chicas entran gratis 22 a 23, y fiesta de la espuma. Así es, bueno, vamos con algo, ¿te parece? Te dejo algo de lo nuevo, ¿crees? Dale, dale, vamos. El tema propio se llama Lo Mejor Que Me Pasó. Y dice así para toda la gente que está escuchando en la radio y bueno, los que van a ir a bailar hoy también ya lo van a escuchar en el show. Dice así: dime si me amas tú como yo te amo, amor. Eres lo mejor que me pasó. Y no, nunca me dejes, nunca. Tú eres lo mejor de bailar acá, es un pelotudo. Me siento que es bueno bailar, hermano. Está Marito por ahí, está... Qué grande, saludos para él también. Para... Lo vamos a ver en Cori, ¿va a ir hoy con ustedes o no? No sé, está por ahí porque tiene su baile también. Ah, anda cuando pase, lo presente. Justo me parece que para el Cori puede llegar, Bárbaro, bueno. Marito Alterna. Los quiero acá en la radio algún sábado los dos cuando tengan tiempo, dale. Disculpen porque les corté. Todo bien, Yaquita. Hoy es un día de festejo, día de cumpleaños. Completaré para que queden intrigados. ¿Cómo seguirá el tema? ¿Cómo seguirá? Dejamos la incógnita para cuando salga el CD. Dale, bueno. Dale. Dale, te mando... Dale, te mando un beso. Saludos a Adrián, saludos a Mamarito y gracias por la buena onda. Dale, dale, te mando un abrazo grande y nos vemos a la noche. Dale. Nos vemos. Dale, chau. Dale, chau. Chau, chau. Así pasaba Yaquita la Zorra esta noche en Cori junto al DP y el Villano y Toma 2. En un ratito vamos a tener otra voz femenina que va a estar presente la semana que viene con nosotros. La Carlita, que se viene con todo, va a llamar por teléfono seguramente para comentarnos un poquito de lo que se va a venir en la entrevista. Volvemos a la música. Ahora, ¿te parece, Taca? Ya escuchamos lo que va a pasar en la Peña Norteña de Alfredo Guerrero esta noche y el día lunes, obviamente, junto a Sebastián Mendoza. Atención, regalamos 4 entradas para ver a Sebastián Mendoza el lunes a la noche en la Peña Norteña de Alfredo Guerrero. Y es muy fácil. Te tenés que comunicar al 15-3426-6609 vía mensaje de texto, obviamente. 15-3426-6609 y nos vas a decir lo siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba o cómo se llama el grupo? Porque hoy en día está vigente. Hoy lo nombré, mencionando otro lugar donde empezó su carrera Sebastián Mendoza. Un legendario grupo de la cumbia norteña. Al 15-3426-6609, mensajes de texto. Y nos tenés que nombrar ese grupo. Y si acertás, obviamente, después en el sorteo, podés llevarte una entrada para ir a ver a Sebastián Mendoza el lunes a la noche en el microcentro porteño Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero del bar salteño La Esperanza. Entradas anticipadas en venta en México 2302 o al 15-59-57-7315, 4308-6713. Alfredo Guerrero, producciones artísticas. Esta noche el señor Ezequiel Enclave se va a estar presentando junto a varios grupos más: Víctor Hugo, Bengala, Caricia, Grupo Azul y muchísimos más. La Diferencia, tenemos de todo esta noche. Así que a mandar mensajitos de texto, para poder participar del concurso. Hablando de lo que va a ser la gran Peña Norteña, vamos a escuchar Por Eso Me Voy de Sebastián Mendoza. Próximo lunes, Peña Alfredo Guerrero, dale. Simplemente, Cori, definitivamente el número uno. Hola, ¿qué tal? Quiero comenzar por no volver. Una vez más, a todo ese circo ya me lo sé. Soy el peor. Por horario. San Antonio de Tapaciones, pedido

Sí, señor, en entrevista acá en la radio, en tu programa, la previa de Cori Mega Disco Cumbia y algo más. Para contratar a Walter López y su grupo Impacto, a estos números de teléfono: 1555-626294. 1555-626294. O hacelo al siguiente número de ID: 718-3705. 718-3705. Walter López, ex Sombras, lo nuevo de la movida tropical con su grupo Impacto, obviamente. Bueno, vamos a ir a la entrevista telefónica que tenemos programada. Métemelo un poquito de cortina, ataca la Carlita, déjamelo correr, a ver. ¿Y los pisuramas? ¿Cuántas noches de soledad? Estamos por todos lados, la tengo ahí en línea, Carlita. ¿Cómo andás? La Carlita, nuevamente la previa de Cori Cumbia y algo más. ¿Qué haces, Carlita? Hola, gracias. Sí, señor, viste qué gran noche que tenemos con Fiesta de la Espuma, con El Villano, con El Dipi, con Tomando. Tenés que venir, yo ya te invité varias veces a Cori, ¿eh? Es más, tendrías que venir y capaz que de golpe, no sé, apareces haciendo algún playback ahí en el escenario o algo, ¿por qué no? Bueno, estaría buenísimo, la verdad que vos sabés que es algo que estamos programando, que estamos viendo a ver si sale, así que esperemos estar pronto ahí para toda la gente de Cori, ¿no? Sí, señor, y sabés que de parte del programa vamos a hacer todo, todo, pero todo lo posible también para que estés en Cori esta noche, ¿eh? Esta noche, perdón, o las próximas noches. Cuando sea, sí, señor. Bueno, la Carlita se viene con todo, ¿no? Ya con... ¿Cuántos temas? ¿5 han lanzado los cortes de difusión son o me equivoco? No, tenemos 5 temas de difusión, un exclusivo para Uruguay. Bueno, vos ya te lo sabés de memoria esto más o menos. Sí. Ahora terminé de grabar 2 temas que van a salir esta semana. Uno se llama Viva Cumbiera, otro se llama Lo Vivo. Son 2 temas propios. Así que próximamente vamos a estar ahí presentándonos en la radio, que te voy a dar la primicia. Bueno, los vamos a tener el sábado que viene. Mira, tenemos a Walter del Grupo Impacto como invitado, lo nuevo que está sonando en este programa. Seguramente te gustó mucho lo nuevo de la cumbia norteña, viste, muy estilo Sombras. Sí, la verdad me encanta, está muy bueno lo que están haciendo, lo escucho. Acordate también que estuviste cuando tuvimos a Sombras también, el año pasado, en el último programa, cuando cerramos ahí en la M, ahora estamos el con FM. El año pasado, parece que fue ayer. Bueno, pero ya pasaron casi 3 meses, parece mentira, pero pasaron 3 meses. Mirá vos. Qué bárbaro, la verdad que, bueno, nada, te agradezco por el espacio, ya sabes que estoy muy agradecida por todo lo que haces por mí. Dejar de mandar un saludo a Juli, a Lucas, que me están escuchando, como siempre, haciéndome el aguante. A toda la gente de Facebook, ahí estoy publicando el enlace para que se copien con la radio. Y bueno, a Luisito, que me graba, vos ya sabés. Y nada, la verdad estoy muy contenta por todo lo que me está pasando. Es así, las cosas se van a ir dando de a poco. Lo hablábamos con Chaquita recién, no sé si escuchaste, que también tuvo su entrevista allá en el programa. Trae suerte el programa mío, ¿no? ¿Cómo? Que trae suerte mi programa, digo. Trae suerte, vos sabés que para mí, bueno, para todas las chicas que queremos tener, Chaquita es un referente, hoy en día es una número uno, la tenemos como referente, ¿no? Nadie sale a copiar, nadie sale a imitar, la tenemos ahí arriba, tenemos que ser una número uno y todas queremos llegar a eso, ¿no? Así que estamos apuntando ahí, ¿no? A ver si podemos dar la vuelta por el país, llegar a Uruguay, veremos qué pasa, nos estamos con mucha fe y uniones de todas las chicas. Es así, mira, vamos a intentar hacer algo, si vos te podés quedar un ratito más en línea. Otro de los que se vienen sonando con toda la movida tropical y que se presenta esta noche en Cori, lo tengo en línea también. El Villano, lo habrás visto por ahí en la tele. Lo hemos cruzado, un marionado también, aparte Jordan es un amigo mío, así que dale, ¿no? Lo tengo ahí en línea, a ver si me escucha El Villano y también por ahí va a poder hablar con vos. dos nuevos proyectos y que estuvieron en el programa también y que ya debutó en Cori. Villano, ¿estás en línea por ahí? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo anda toda la gente ahí? ¿Cómo anda los pibes, la piba? El Villano en línea, ¿cómo anda, bien? ¿Qué haces, Villano? Bien, acá justo estaba hablando con la Carlita, seguramente la conocés, un nuevo proyecto de la movida tropical que estuvo en el programa, así que se pueden saludar, a ver si sale todo bien por ahí. ¿Cómo anda, Carlita? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Villano, te viene en el canal, estás hecho un loco, papá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, sí, amiga de Chorra, así que sí, nos conocimos ayer y ahí por ahí nos cruzamos, hablamos por Facebook también, así que todo bien, así que bueno, estamos esta noche en Cori, ¿los dos también? Y capaz voy, me voy a escapar así para verla, siempre no los veo. Así que bueno, dale, nos vamos a estar cruzando ahí. Bueno, muy agradecido con la gente de Cori, con todos los pibes, con todas las pibas que se comunican a la radio, que piden. Y bueno, agradeciéndole a toda la familia de Cori, ¿no? Espectacular, Villano, ¿eh? La verdad que tu primer show, ¿te acordás que estuvimos ahí grabando? Saludos, todo. ¿Cómo respondió la gente? Y dicen, ¿cómo se mueve el Villano en el escenario? No para un minuto las pilas que le pone, ¿no? La verdad que es increíble, así que bueno, muy agradecido con toda la gente, gracias que respondió así, ya estamos de vuelta en Cori. Así que bueno, preparamos un show nuevo con temas nuevos, así que bueno, no vamos a decir más nada porque es sorpresa para esta noche, para toda la gente de Cori. Así es, Villano, bueno, la verdad que les hemos traído suerte a ustedes, ¿no? Con aquella entrevista, ¿te acordás? El año pasado, también a Carlita. La verdad que muy contento, ¿eh? Olvidate, cuando arrancamos, yo estaba pelado, me acuerdo, ese tiempo. Me acuerdo. Hay videos subidos y todo en internet de la entrevista, ¿eh? Muy, muy vistos, con muchas reproducciones. Bueno, vamos a hacer algo. A ver, vamos a pedirle a la Carlita que, no sé, a ver, vos, algo a capela, Carlita, tenemos que hacer algo a capela. A ver, vamos a hacer el que haces con... O las manos arriba, ¿te parece? Vamos a hacer las manos arriba y después, si el Villano me espera un segundito ahí, hacemos algo del Villano para palitar en Cori. ¿Puede ser Villano también? Olvídate. Dale, vamos con Carlita. Primero que nos va a hacer las manos arriba un poquito, a ver si puede ser ese, Carlita. Esto entonces para toda la gente de Cori que está escuchando ahí del otro lado, para vos, gente, para toda la gente que está más o menos así. Yo quiero ver las manos arriba de los pibes y las pibas, así que nadie se te diga. Bailando un día hasta que salga el sol y que levanten la mano los que toman como yo. Que levanten la mano los que toman como yo. Vamos la piba a la mano arriba, vamos la piba a la mano arriba, y que los pibes me acompañen, yo quiero todas las manos en el aire, y quiero todas las manos en el aire, ahí va. Espectacular, la Carlita con las manos arriba. ¿Qué decís, Villano? ¿Va o no va la Carlita? ¿Llega? Espectacular, espectacular, la verdad. Le pone pila. Yo sé que le va a ir muy bien. Bueno, igual están en todas las páginas de cumbia, se la pueden bajar ahí. Yo te sé que porque siempre ando por todas las páginas de cumbia revisando. Así que bueno. Olvídate, muy prontito. Bueno, y ahora le voy a pedir al Villano que invite a las chicas que entran gratis de 22 a 23, a todos los pibes, Fiesta de la Espuma, el Dipi, Toma Dos, Yaquita la Zorra, la invitación del Villano y algún tema tuyo. Vamos con, no sé, Bombea, ¿te parece? La Señal, algo de eso. Ahí invitamos a todos los pibes, a todas las pibas. Hoy a la noche, el Villano haciendo el control, ahí en Cori Megadisco, te canta todo así. Dale, nena, Bombea, Bombea, Bombea, que la pita no se ve, que está linda, pues ya fea. Dale, nena, Bombea, Bombea, Bombea, hace como se baila, nena, escucha. Mami, soy quien te provoca, yo soy el más cumbiero, y el que te cayó primero. Esta noche el Villano en Cori, te lo vas a perder, dale, nene. Espectacular, Villano. Bueno, nos vemos esta noche en Cori a vos. A Carlita la veo el sábado que viene, o quizás si se da una vuelta hoy. Les mando un abrazo a los dos, gracias por la buena onda y la verdad que muy contento de colaborar con que las carreras de ustedes vayan creciendo de a poquito y que les vaya bien, ¿eh? Un abrazo y un beso. Un abrazo grande para vos, papá, nos vemos esta noche. Y bueno, un abrazo para toda la gente de la familia de Cori. Y bueno, esta noche el Villano en Cori. Chao, Villano, un abrazo. Carlita, ¿seguís ahí? Seguimos acá, hermano, que nada. Le agradezco a vos, un saludo para todos los pies del Villano y también para Jordan. Muy buena onda siempre con los hijos. Veremos, ojalá que salga algo juntos. Va a estar bueno, pero... Sería, y me lo van a venir a presentar acá al programa, seguramente. Bueno, no, vos sabés que el sábado que viene, bueno, usted tendría que haber estado hoy, sabés que no llegaba, ando con un montón de cosas. Vamos a ver si pude el sábado que viene y ya que estamos, te presento las semanas nuevas. Espectacular, me encantaría. Bueno, Carlita, te mando un beso y nos estamos viendo el sábado que viene por acá, dale. Dale, que muchas gracias y bueno, estamos hoy para toda la gente y nos estamos viendo el sábado que viene. Bárbaro, espectacular, gracias Carlita, adiós. Así pasaba Carlita, la Carlita. Vamos a dejar correr un poquito el tema y en la segunda hora se viene todo el deporte, más de la peña, la nueva casona VIP con gran noche y mucho más. Suena así la música, dale, la Carlita, la mano arriba. poquito lo que va a pasar esta noche y algo del próximo fin de semana en la nueva Casona VIP, ubicada en Avenida San Juan 2926, Capital Federal. Sí, señor, para vos la nueva Casona VIP te ofrece, y acordate, que para mayores de 25 años, Elegante Sport, Solas y Solos, shows en vivo, pantallas de video gigante, la nueva Casona VIP ubicada en Avenida San Juan 2926. Para el día de hoy te ofrece esta noche el show de Marirula Doble de Lía Cruzet. Mañana a la noche, Pípera de Feriado, Oscar y el Sexteto Imperial. Y el lunes a la noche, Darío Charini, ex cantante de Los Charros. Te esperamos, no faltes. Para el próximo fin de semana se viene, atención, importantísimo show que tenemos programados. El sábado a la noche, el grupo Sombras se va a estar presentando. A la noche, el viernes, el doble de Antonio Ríos. Y el domingo a la noche, Malagata, presentándose obviamente en la noche de la nueva Casona VIP que te ofrece para vos. Y tenemos algo para regalarte. Si vas a la nueva Casona VIP, de parte de nosotros, de parte de Cumbia y Algo Más, acá en Radio Master 96.9, atención, mencionando el programa de radio, vas a la barra y te vas a llevar una consumición sin cargo, ¿eh? Atención, de parte de Cumbia y Algo Más, acá en FM Master 96.9. Una consumición sin cargo en la nueva Casona VIP, es lo que te estamos ofreciendo, ubicada en Avenida San Juan 2926, esta noche con el show de Marilula Doble de Lía Cruzet, Solas y Solos, mayores de 25 años. Bueno, señoras y señores, vamos a volver ahora a la música, ¿les parece? Vamos a pasar nuevamente a la música, lo tiene preparado por ahí Taca. Va a volver a sonar nuestro amigo Walter y el grupo Impacto, ¿te parece? Con el tema número 5, Taca, lo tenés por ahí a Walter y su grupo Impacto. ¿Dónde estabas, Violeta? Gran enganchado, Walter y su grupo Impacto, dale.

haciendo la previa de Cori Megadisco recién, ¿eh? Sí, señor, sigue la previa de Cori Megadisco acá en tu radio. Vamos a hablar un poquito de lo que está sonando Walter López, ex Sombras, Walter y su grupo Impacto, sí, señor. Difusión al 1555-626294, 1555-626294 o al 718-3705. Walter López, ex vocalista del grupo Sombras, Walter y su grupo Impacto. Dejamos correr la música, dale, taca. Veníamos cambiando de guitarrista y bueno, se nos sumó ahora el Brujito. poquito y parece que ya, bueno, le hicimos firmar un contrato de 100 años. para siempre, no, un contrato de exclusividad. Ya le vendió el alma al diablo, así que... Se entregó a Caricia, por completo se entregó. Así que está con nosotros el Brujito, así que lo vas a conocer cuando lo veas el lunes. Así es, bueno, un saludo grande para él, también para Luis, el guitarrista anterior, que tenía muy buena onda con nosotros. Sí, no, bonito el pibe. Ahora está con otros proyectos, con otras cosas haciendo, así que le aprovechamos para mandar un saludo. Bueno, Emiliano, gracias por tu buena onda, te veo el lunes. Y cerramos con algo de Caricia, como para cerrar esta entrevista, invitar a la gente temprano de 9 a 6 de la noche la peña norteña de el amigo Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Un grande, Alfredo. Con mucho cariño, ¿eh? Sí. Un amazo, un maestro. Grande. Vamos con algún temita, Emiliano. Dale, entonces, dale, ¿te parece? Y los invitamos, dale. Yo lo canto arriba del tema, dale, pasalo. Y con eso nos despedimos. Vamos con lo que está sonando en la cortina, Tomaré para Olvidar, ¿te parece? Dale, dale. Vamos con Tomaré para Olvidar, Caricia. Esta noche de lunes en la peña del microcentro de Alfredo Guerrero. Dale. También de otro popular animador que vamos a tener en estas grandes noches. Hoy y lunes con Entierro del Carnaval. Obviamente de la mano de Alfredo Guerrero. Prohibida la entrada con camisetas y gorras de equipo de fútbol. Vamos entonces a volver a la música, ¿te parece? Y ya sí se viene el deporte. ¿Qué vamos a dejar correr entonces ahora? Daca, vamos con el Dipi nuevamente, ¿te parece que abrió el programa? El porrón del Dipi esta noche junto a Jaqueta la Zorra, junto a Toma 12 el Villano. Fiesta de la Puma, chicas, Dati de 22 a 23. Cori Megadisco, el número uno de camiseta. We'll be right back. 96.9 Radio Master, categóricamente peruana, y también a través de www.radiomaster969.com.ar. Hoy no estamos en duplex con la Urtupiña porque está Juan Duracán, está empatando 3-3 en un partidazo en Rosario. Van 16 del segundo tiempo, en un rato se viene el deporte. Bueno, vamos a hablar un poquito de la gran noche de la nueva Casona VIP que te ofrece para esta noche acá en la Avenida San Juan 2926, Capital Federal. Sí, señor, es lo que te ofrece la nueva Casona VIP para mayores de 25 años, solas y solos, elegante sport, shows en vivo, pantalla de video gigante. ¿Y qué tenemos para esta noche? Sábado 5 de marzo, Marilula doble de Lía Cruzet. Sí, señor, no te pierdas el show de Marilula doble de Lía Cruzet. Para mañana, domingo, víspera de feriado, Oscar y el Sexteto Imperial. Para el lunes, Darío Chiarini, ex cantante de Los Charros, ¿eh? Esperamos no faltes. Próximo fin de semana, anda preparándote porque hay tres grandes shows. Día viernes, la presencia del doble de Antonio Ríos. Día sábado, la mejor cumbia norteña con el grupo Sombras. Y el domingo, otro grande de la cumbia norteña. Malagata en la nueva Casona VIP, Avenida San Juan 2926. Y esto es muy importante y no te olvides, ¿eh? Viniendo de parte nuestra, de Cumbia y Algo Más, Radio Master 96.9, tenés una consumición sin cargo en la barra de la nueva Casona VIP. Así que mencionando el programa para vos que estás escuchando a través de la web o del aire, una consumición sin cargo de parte de nuestro programa Gentileza de Cumbia y Algo Más, ahí en la nueva Casona VIP, Avenida San Juan 2926. No te lo pierdas esta noche con Marilú, la doble de Lía Cruzet. Bailamos mañana, domingo y también el lunes por la víspera de feriado de carnaval. La nueva Casona VIP de nuestro amigo El Tano, ¿eh? Bueno, vamos a volver entonces ahora a hablar un poquito de lo que es el deporte. ¿Te parece, Taca? Vamos a ir al deporte, ¿eh? Ahí estamos a modo de cortina. Saludamos a toda la gente que está en el chat, para Ruby, para Miguelito, para mi viejo, para toda la gente que escucha ahí también en el interior por www.barsalta.blogspot.com, por Radio Master, por metelepunch.com, el golazofm.blogspot.com, también a través de las otras páginas, el golazo919.blogspot.com, estamos en chat.com/cumbiafutbol, fotolog.com/el golazo/el golazo 2, en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial, sí voy a Cori Megadisco Show, el golazo cumbia de la mejor. También estamos en Cumbia de la Mejor como amigos, en el Facebook del Bar Salteño. Nos seguís en Twitter como Cumbia de Algo Más. Estamos en YouTube como youtube.com/229boca. Ustream.tv/channel/elgolazo. Justin.tv/elgolazofm. En nuestros libros de visitas, chat y mucho más. Y también saludamos a nuestro amigo Marcos de la banda Bustamante, que tiene nueva página web. Se la estamos armando ahí. Es www.marcosylabandabustamante.blogspot.com. Así que entra ahí, también escuchás la radio y mucho más, ¿eh? Después te cuento un poquito más para oficiar en este programa cómo es la cosa. Vamos al deporte, Taca, ¿te parece? El deporte, sí señor. El saludito grande para Pau de Celina y para Rubi que escuchan el programa. También el saludito grande para la gente de Los Intocables de Ciudadela, los caporales que están escuchando el programa. Para la gente que participa en el concurso que estamos haciendo, donde inició su carrera el grupo Sombras, Sebastián Mendoza, se me mezclan todos los grupos norteños. Donde inició su carrera en un grupo de cumbia norteña. Llegan los mensajitos de texto, ya acertaron. A ver, por ejemplo, Florencia, que dejaba el mensaje al 11-3426-6609, acertó con el grupo, Florencia acertó, también acertó Celeste. ¿Quién más tenemos acá? Cintia también acertó. Tenemos acá también la respuesta. A ver, me siguen llegando los mensajitos. Vamos a revisarlo antes de ir al deporte. 11-3-4-6-6-0-9. A ver qué mensajito más tenemos por acá. ¿Quién tenemos? Dice, hola chicos, ¿cómo andan? Mando mensaje para participar por la entrada para ver a Sebastián Mendoza. Creo que la respuesta correcta es... dejo la incógnita ahí. Pero no estoy segura, tengo 15 añitos. Saludos para Euge, que estaba hablando con el Fe. Bueno, saluditos para ellos también. Soy Dai Borrico, dice, besitos para Dai que está escuchando. Bueno, también acertó Dai, acertó Florencia. Pablo de Lugano también, respuesta correcta. Acá me llega el mensaje. Bueno, entradas para ver a Sebastián Mendoza el día del lunes en La Peña. Ahora sí, vuelvo a lo que es la información deportiva en tu programa. Suena Ezequiel Enclave en la cortina esta noche en la peña de Alfredo Guerrero, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del deporte. Dejamos correr Ezequiel Enclave mientras armamos la sección deportiva. ¿Te parece, Taca? Fecha, que arrancó en el día de ayer. San Lorenzo le ganó 3-0 con goles de Salgueiro, Menseguez y Velázquez a All Boys. Es por eso creo que tenemos las declaraciones de Ortigoza ahí en la carpetita de deportes, Taca, del programa del día de hoy. Ortigoza, ex argentino junior, una de las figuras de San Lorenzo, decía lo siguiente para la previa de Cori Cumbialgo. La verdad que sabíamos que va a ser un partido muy difícil, fue difícil. Nosotros encontramos primero el gol y creo yo que a partir de ahí empezamos a manejar un poco más la pelota, ¿no? ¿El hombre de menos de All Boys facilitó las cosas? ¿Cómo? ¿El hombre de menos de All Boys facilitó las cosas? Sí, hubo un gran jugador y la verdad que un juego de experiencia manejaba bien acá, el campo de juego, ¿no? Pero igual el segundo tiempo creo yo que arrancaba mucho mejor nosotros que ellos, ¿no? Espectacular ahí la declaración de Ortigoza, exclusivas para nuestro programa, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando de este torneo clausura 2011, que continuó en el día de hoy con la victoria en el Clásico Estudiantes 2, Gimnasia 0, goles de La Gata Fernández y Enzo Pérez. Newell Huracán igualan 3-3, 25 minutos del segundo tiempo, Bieler, Fidelev y Espertuti para Newell. Huracán que lo había dado vuelta después de perder 2-0 con goles de Maidana de tiro libre, Mateo en contra y Quintana de cabeza. Más tarde a las 9 de la noche, televisado como siempre, obviamente, Racing Olimpo. Mañana domingo 17 horas, tenemos Godoy Cruz Colón, Banfield Lanús para el día domingo, pero a las 7 de la tarde, River Argentino Juniors, Quilmes recibe a Tigre y van a jugar a las 21, el plato fuerte, Vélez Boca Juniors, cierran el lunes día feriado, 20 horas, Arsenal Independiente. La tabla tiene Olimpo y River con 7, Lanús con 6, Estudiantes con 6, Racing con 6, Godoy Cruz con 4 unidades. Pasamos al Nacional B, fecha número 23, ¿les parece? Día jueves, Almirante Brown 1, gol de García, Ferro 1, gol de Altamirano. Pasando ya al día viernes, Gimnasia de Jujuy le ganó 1-0 en la Tacita de Plata con gol de quién, Taca. Adiviná el gol de quién, gol de Pajón. Nuestro amigo Pajón le hizo el gol al conjunto de Independiente Rivadavia, ¿eh? Pobre, si lo habrán castigado con el apellido seguramente al goleador de Gimnasia y Grima de Jujuy, ¿eh? Ya día sábado, en el día de hoy, perdió Defensa y Justicia y se hunde 2-0 con Merlo, goles de Conti Pereira. Están igualando en Córdoba, Belgrano y Atlético de Rafaela 0-0, arrancó a las 7 esto, ¿eh? A las 20 comenzó Aldo Civi, iguala con Chacarita 0-0 en Mar del Plata. Para mañana domingo, Tiro Federal a las 17 ante Instituto, 18 horas San Martín y San Juan Cay, a las 20 Patronato Atlético de Tucumán. Para el lunes 17:30 Unión Boca, San Martín de Tucumán, a las 9 recibe Rosario Central. La tabla, Atlético Rafaela tiene 41 unidades, Unión de Santa Fe tiene 39 puntos, Atlético Tucumán 38, San Martín de San Juan 35, Instituto 35 y Boca Unidos de Corrientes tiene 32 unidades. Primera B, Taca, ¿te parece? Ahora vamos a la Primera B Metropolitana. Así es, señor, que arrancó en el día de ayer viernes. Italiano perdió como local 2-1 con Tristan Suárez. Barraca Central 2, Comunicaciones 0. Español le ganó a Sarmiento de Junín, que se hunde 1-0. Temperley 1, Estudiantes de Caseros el escolta 2. Armenio 0, Colegiales 0. Almagro, gran victoria, 1-0 sobre los Andes, que se hunde. Brown da Drogué 1, Acasuso 1. Deportivo Morón a la noche igualó con Villa San Carlos 1-1. Y Platense, Chicago, que sigue invicto. Chicago lleva más como 15 partidos ya sin perder. Igualó 0-0 con Platense. Para el día de hoy, sábado, los resultados fueron los siguientes. San Telmo igualó 0-0 como local con Frandria. Atlanta perdió el puntero, segunda derrota consecutiva. Esto es noticia. Gol de Segovia para Atlanta. Defensor de Belgrano con goles Mancilla y Coria le ganó 2-1. Se acerca Estudiantes, entonces se puso 9. Atlanta tiene 59, Estudiantes 50, Comunicaciones 46. Chicago, que lo pasó a Comunicaciones, tiene 47. Defensores de Belgrano, que ganando pasó Chicago hoy, porque ganó el puntero, tiene 48. Y Barraca Central tiene 43 unidades en la B Metropolitana. Volvemos a la música y tengo fútbol de Europa y polideportivo. Señor, vamos a ver lo que tiene Taca preparado. ¿Qué tenemos, Taca? Que venga sonando. La Carlita nuevamente suena. Acordate esta noche en Cori, el Dip y el Villano. Toma dos y ya quita la zorra. Fiesta del fútbol, show de transformistas. Chica Gracia, 22 a 23, Avenida Sáenz, 459. Perfecto. Se levanta, a partir de las 21 horas, en Presidente Perón 1281, Capital Federal, comienza el festejo del carnaval con mucha espuma y varios grupos norteños en vivo. Atención, porque llegan para vos Ezequiel Enclave, presentando sus nuevos temas. Además, la presencia del grupo Caricia, Rebelión directamente desde Jujuy. También tenemos la presencia de Víctor Hugo y Los Bengala, Grupo Azul, La Diferencia. Pero esto no es todo, el lunes 7 será el entierro del carnaval con mucha espuma y varios grupos norteños en vivo. Actuarán el ángel norteño Sebastián Mendoza. Además, para vos llega nuevamente el grupo Caricia, Víctor Hugo y Los Bengala, Los Rebos de la Cumbia y Grupo Azul. Para más información, comunicate al 4308-6713 o al 15-59-57-7315 o en Bar Salteño La Esperanza, México 2302, Capital Federal, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Búscanos en Facebook como Bar Salteño o en nuestro blog www.barsalta.blogspot.com. El evento cuenta con la difusión exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia y Algo Más. Cumbia de la Mejor. No se lo pueden perder. Los esperamos. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. No hay nada, ya no quiero discutir, para que seguir cantando con él. Último bloque de la previa de Cori Megadisco, seguimos haciendo acá y si Chaca me levanta un poquito el retorno, por favor, a ver si me escucho ahí. Me sube un poquito el retorno, mi operador Taca, perfecto, Taca, muchas gracias. Ahí, ahora me sentía como en otro, en un pozo ahí, si no escuché. Claro, pues lo habíamos cortado hoy, todo bien, por eso te pedía. Gracias, Taca. Bueno, vamos a hablar Liga de España rapidito. La fecha número 27 que arrancó en el día de hoy. Mallorca 1, gol de Ramis, Valencia 2, 2 goles de Hernández. Ganó Barcelona el puntero, gol de Keita, Zaragoza 1-0. Atlético de Madrid 3, goles de Reyes, Agüero y Forlán. Villarreal 1, gol de Rossi. Pasando a los partidos que tenemos para el día de mañana en España, a las 13, Sporting de Gijón, Getafe, Hércules recibe al Almería, Málaga ante los Osasuna, Levante ante el Español, Athletic de Bilbao a las 15 ante Sevilla, Racing de Santander a las 17 ante el Escolta Real Madrid, cierran el lunes Deportivo La Coruña a las 17 ante Real Sociedad. La tabla, Barcelona tiene 74, Real Madrid 64, Valencia tiene 54 unidades, Español 40, Athletic de Bilbao 38 puntos. Pasamos a la Liga de Italia y la fecha número 28 que arrancó en el día de ayer. Sí, señor, en el día de ayer arrancó la Liga de Italia, por eso te voy a comentar un poquito de los resultados. En el día de ayer la Liga de Italia arrancó con la victoria de Roma 2-1 sobre Lecce, Biuccino y Pizarro para Lecce, Giacomo. Sí, ya en el día de hoy ganó el puntero Milan con gol de Gattuso 1-0 Juventus. Para mañana tenemos a las 11 Chievo Verona Parma, antes tempranito 8:30 Sampdoria Cesena, también a las 11 Fiorentina Catania, Bologna Cagliari, Udinese Bari, Napoli Brescia, Inter Genoa. Cierra en el posticipo 16:45 la presencia de Lazio recibiendo al Palermo. La tabla, Milan 61, Inter 53, Napoli 52, Lazio 48, Udinese 47, Roma con la victoria se fue a 46 unidades. Liga inglesa, es el momento ahora de la fecha número 29, rapidito. Birmingham 1, West Bromwich 3, Arsenal 0, Sunderland 0, Bolton le ganó 3-2 a Aston Villa, Fulham 3, Blackburn 2, Newcastle 1, Everton 2, West Ham 3, Stock City 0, Manchester con gol del Español Silva le ganó 1-0 Wigan. Para domingo tenemos a las 10 de la mañana, 10:30 será este partido, Liverpool Manchester United, el puntero Wolverhampton a las 13 recibe al Tottenham. La tabla tiene a Manchester United con 60, Arsenal 57, Manchester City 53, Chelsea 48, Tottenham 47, Liverpool 39. El lunes cierran Blackpool ante Chelsea a las 17 horas. Pasamos a la Copa Libertadores, los que nos dejaron los partidos del día de semana. El martes Godoy Cruz 1, gol de Ramírez, Peñarol 3, Aguilar y 2 de Olivera. El miércoles, gran victoria, la única victoria argentina entre semana nacional. De Uruguay perdió 1-0 con Argentinos, gol del Petit Soniel. En tanto, el jueves tuvimos Vélez como local en partidazo, perdió 4-3 con la U Católica de Chile. Ortiz, Fernández y Papa para el conjunto de Ricardo Dareca. Para Universidad Católica marcaron Prato, el ex Boca en 2 oportunidades. Costa y Pizarro. Y la Liga de Quito goleó 3-0 Independiente con goles de Ambrosi, Bolaños y Urrutia. Un poquito de la cortina dejamos sonar, toma 2 y vamos con el cierre y el polideportivo. Taca. Dice por acá, David está desgarrado, le hicieron estudios, como mínimo estará un mes afuera, perdiéndose lo que va a pasar. Tito Vázquez no quiso ser menos que Maradona y también hizo su promesa, dice, en caso de revancha con los checos, dice otro de los titulares, República Checa le ganó el doble a Kazajistán de local y se perfila para venir a Buenos Aires en el choque por cuartos de final. Así que hubo gran victoria de la Argentina en Copa Davis. Está ganando la serie 3-0. Gran victoria para el conjunto argentino. En básquet, en Liga Nacional se disputó una nueva fecha. NBA, San Antonio, que venció 109-99 a Cleveland, alcanzó las 50 victorias con 13 de Ginóbili. Por el rugby, Mario Ledesma se retira tras el Mundial y podría ser entrenador del Stade France de Francia. Boxeo, el 9 de abril en Las Vegas, el argentino campeón Maidana enfrentará a Eric Morales por la AMB Superligero. Pasando al automovilismo, tenemos mañana TC, segunda fecha en el Autódromo de Trelew. Volei, Liga Nacional de Básquet, Buenos Aires Unidos Dream Bolívar, fue el choque de cierre de la etapa regular de el voleibol. Bueno, es el cierre de nuestro programa, ya vamos a ir despidiéndonos. Gracias a la gente que confía en nosotros y auspició la Peña Norteña de Alfredo Guerrero para hoy el lunes, para la gente de la nueva Casona VIP, para Walter del Grupo Impacto, para toda la gente de Música de Mi Tierra. Acordate, para auspiciar al 4383-6901, 011 si estás en interior, 1554-268085, 626, asterisco 1460 o cumbia.yalgomas@hotmail.com. Para la gente que mandó mensajitos, los ganadores, obviamente, tenemos los ganadores para las entradas. Florencia Gaspari, que acertó. Celeste de Brito. También tenemos a Dai Torrico, que acertaba. Y nuestro amigo Pablo de Lugano. Son los cuatro ganadores para las entradas de Sebastián Mendoza el día lunes en la Peña Norteña. Malagata es el grupo donde empezó Sebastián Mendoza. Me voy a estar comunicando con ellos, obviamente, para hacer entrega de las entradas para el día lunes. Me despido. Peña Norteña esta noche, la nueva Casona VIP con la doble de Lía Cruzet. Peña Norteña con Caricia, Ezequiel Enclave y mucho más. Además, tenemos en Cori Megadisco Fiesta de la Espuma, Show de Transformistas y Carnaval con Yaquita la Zorra, el Dipi, Toma 2 y el Villano, Avenida Seven 459 Pompeya. Estuvo Taca en la operación técnica. Mi nombre es Eugenio, esto fue la previa de Cori Megadisco, Cumbia Algo Más, por Radio Master 96.9 categóricamente Perú y Radio Master 96.9.com.ar y las otras páginas. Nos vamos con el Dipi, esto es un porrón. Hasta el sábado que viene, nos vemos en Cori, la diversión está asegurada. Esto fue la previa de Cori, la semana que viene nos volvemos en Duca con Urcupiña. Chau, hasta el sábado. Y nos vemos en Cori. ¿Qué van a cantar? Antes de entrar al baile me fumo un caño. Si no voy a la barra a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro. Porro, porro, porro, porro. Antes de entrar al baile me fumo un caño. Si no voy a la barra a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro. Porro, porro, porro, porro. Papá!

96.9. Radio Master. Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Siendo ya las 21 horas, sábado, vamos a aperturar como mi ritmo no hay dos, ya que el día de hoy ya estamos esperando a mi amigo José, seguramente que venga o no, ¿eh? Así que bueno, un saludito para él, para toda la familia, ya que el día de la semana pasada estaba un poquito delicadito de salud, pero no tan mal, sino estaba un poquito resfriado, así que seguramente llegue en instante y quizás se comunique a la radio y quizás se quede en casita haciendo reposo, ¿eh? Así que un saludito para Satanás Porteño, para la Salomé y para toda su familia. Así que nosotros mientras nos vamos a quedar complaciendo todos tus pedidos musicales, También un saludito con mucho cariño para la gente de Matadero. ¿Qué será la vida del Califa? Y nosotros vamos a aperturar, lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿eh? Así que anímate. 4911-9755. 4911-9795. Así que no te olvides que el día de mañana, domingo, está empezando un programa nuevo, El Despertar. El Despertar de mi pueblo, ¿eh? Así que un saludito a la distancia, Ernesto Bastida. ¿Qué le pasará al cantante timbalero? Que ya no quiere cantar la rumba buena. Será que ya no le gusta más los cueros. Pero sin cuero no hay rumba ni tema. Rumba buena, timbalero. Para que cante el sonero. Escucha. estás en tu radio máster categóricamente peruana, ¿eh? Así que ya sabes, el día de hoy estamos conectados también en internet. Acá el cevichero @hotmail. Así que voy a mandar un saludo con mucho cariño para Andrea de Barraca y nos pide algo el Gran Combo de Puerto Rico. Ella es argentina, pero le gusta el Gran Combo, ¿eh? Así que ya sabes, te puedes comunicar también un saludito para Wendy, que está acá en la radio, nos ha visitado, así que bien ahí Wendy, muy bonita, ¿eh? Así que saluditos para ella, hasta la cerda, ¿eh? Hasta que el gallo cante, así que nosotros seguimos complaciendo todos los pedidos musicales, así que ya sabes, ¿eh? 4911-9755, a ver qué me dices de esta canción. We'll be right back. Radio Master categóricamente peruana, ¿eh? También quiero mandar un saludo para Carla, que está conectada a través de tacalcevichero@hotmail. Y también para Pato, Pato la salsera. Taquita, no puedo entrar en tu Facebook, me dice Taca Coseo con cada kilo. Así que vamos a deletrearlo para la salsera, ¿eh? Es T-A-K de kilo, A-E-L, C de casa, B chica, Taca el cevichero, ¿eh? No es el cevichero mayor, sino el cevichero solo. Así que quiero mandar un saludo para Pato, que está en sintonía de Radio Master y nos pide una canción de Willy Colón. También vamos a estar complaciendo. También te puedes comunicar a los teléfonos de la radio 4911-9755, ¿eh? 4911-9795. ¿Qué será la vida de mi amiga Julita Ortiz también, que siempre está en sintonía de la 96.9? Para Josefina, para Manuelito, ¿eh? Bastante. También quiero mandar un saludo para Chespirito, ¿eh? ¿Qué será la vida de Chespirito, más conocido como Jerry Rivera, le dicen ahora? ¿Por qué? ¿Por qué Jerry Rivera? Soy cara de viejo, con cuerpo de niño. Así que un saludito para él, que está en sintonía de Radio Master también, ¿eh? Y nosotros seguimos complaciendo a Pato, ahí dice, me hace seña. Así que me hace seña que ya se conectó, así que un saludito para Pato, para toda la gente de San Cristóbal, Balvanera. Aquí está. siempre están haciendo la vuelta del cevichero mayor. Así que desde ya un saludito para la gente de Caballito, que siempre está en sintonía ahí para... ahí para Quique y toda su mancha, dicen que todavía están con la resaca, ¿eh? Así que un saludito para Quique. Hola Taquita, ¿cómo estás? Estamos a full con la radio. Manda saludos para el Mono, que recién fue papá, dice. Así que un saludito para él, para Dani, que está todavía con la resaca, ¿eh? Así que un saludito para él. Otro mensaje de texto también, un saludito para el taxista Teddy. Hola Taquita, páseme una canción de Oscar de León, Llorarás, está chévere la radio. Y yo, como siempre digo, cada vez que digo Teddy, me agarra sed, ¿eh? También un saludito para Javi, que está en sintonía ahí. Ah, bien, con la voz bastante rasposa, dice, ahí con cariño. Y nosotros seguimos en sintonía, ¿eh? Vamos a bailar. También vamos a mandar un saludito para Cristian. Cristian de 11, Taquita, está chévere la radio. Aguante Radio Master, categóricamente peruana, ¿eh? Nos pide una canción de Roberto Roena, Concepción. Por favor, Taquita, te ruego, si tienes esa canción, pásala. Así que bueno, un saludo para Cristian, para toda su mancha en 11.